Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto estar con todos ustedes. En este caso, estamos desde nuestra cuenta de Instagram. Gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a estar conversando con nuestro invitado, que es Samuel Valdivia, sobre el salto en la línea de tiempo de 2024 a 2026. Hoy con Samuel vamos a conocer qué está pasando en los ciclos de la Tierra y el proceso de aceleración que estamos experimentando y que la Tierra también está experimentando. Así que vamos a darle inicio a esta charla. Yo voy a invitar a Samuel a que se sume a esta conversación, pero como siempre quiero recordar de dónde nos acompañan, pero también invitarlos a que dejen por acá todas sus preguntas, experiencias, porque lo vamos a estar conversando con nuestro invitado. Vamos a darle unos minutitos a Samuel para que se sume a esta charla, para que nos acompañe. Como siempre, es muy bonito tenerlos con nosotros, estar con su compañía, así que vamos a esperar un poco más. Me parece que es un poco de Instagram el tema que estamos teniendo hoy, así que cuéntenos por favor si alguien más ha estado teniendo este tipo de inconvenientes. Mientras tanto, nos encanta leerlos. Por favor, déjennos sus comentarios por acá. Cuéntenos desde dónde nos están acompañando. Y queremos también leer sus experiencias. Vamos a ver. Voy a invitar nuevamente a Samuel. Veamos si nos podemos conectar. Vamos a darle un poquitico más de tiempo. Como siempre. ¡Uy! ¡Ahí estamos! ¡Lo logramos! Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fairuz? Muy bien, Samuel. Gracias por acompañarnos. Qué gusto enorme estar contigo nuevamente. Igualmente, un placer. Estaba tratando de entrar y no me aparecía. O sea, muy, muy extraño. A veces Instagram tiene estas cosas, pero no te preocupes que lo logramos. Samuel, te voy a pedir nada más si te puedes poner frente a la ventana porque se te oscurece totalmente el rostro. Sí, lo que pasa es que no tengo otra. He estado en el otro lado. A ver, voy a tratar de hacerle que el otro lado. Dale. Dame un segundo. Perdón. Vamos a darle un poquito más de tiempo porque casi no te podemos ver. Vale, vamos. A ver, aquí. Ahí está mejor. Ahí te vemos un poquitito mejor. Vale, ahí, a ver. Igual lo ideal sería que no estés justo delante de la ventana, porque eso es lo que te oscurece. Es que toda la casa es de ventana. Es que es un poco extraño. Si te pones un poquitito para este lado, para el lado que no tienes ventana. Para la refri, ahí. Ay, bueno, ahí te vemos mejor. Es que todo está lleno de ventana, es un tema muy... Sí. Bueno, vamos a ver. Vale. Samuel, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Sí, y qué interesante este tema. Sí, vamos a estar hablando sobre los ciclos de la Tierra. ¿Puedes contarnos exactamente qué es lo que está pasando con los ciclos en este momento, causando además ese salto en la línea de tiempo? Sí, es que es un tema muy amplio, de verdad que, no sé, en resumidas cuentas, la aceleración de nuestras conciencias o nuestros procesos mentales de cada uno, porque el primer activador de nuestra conciencia es el proceso mental. Nosotros tenemos como un carburador, como un motor adicional en el cerebro, que según su velocidad de spin va revolucionando y va generando pensamientos. Somos una máquina al final, ¿verdad, Fairuz? Entonces, como vamos generando pensamientos a una velocidad, estos pensamientos cuando llegan a elevarse a tal punto de que pasan a un siguiente estadio, vamos a decirlo así, se cataloga como pensamientos acelerados o pulsos con más impacto en nuestra realidad. Entonces, al reconocer que cada pensamiento genera una realidad, entonces tenemos un gran potencial. Según los científicos, dicen que generamos 60.000 pensamientos por día, pero creo que estamos ni el 2-3% de lo que generamos en realidad, porque hay pensamientos visibles, tangibles, con una potencia, y hay otros pensamientos inadvertidos para nuestra mente actual. Entonces, yo siento que generamos millones de pensamientos al día. Y esto se ha duplicado, triplicado, generando puertas, generando atajos. Por eso le llamamos atajos de líneas de tiempo, ¿no? Entonces, si tú piensas que estás en el 2024 ahora, es una referencia. Sin embargo, siento que no estamos en el 2024. Estamos en una posición un tanto más adelante. Y esto hace que empecemos a succionar el tiempo futuro, que le llamamos los saltos. Y en esta humilde opinión que he recibido información es que del 2024 de octubre hacemos noviembre y diciembre, saltamos y consumimos todo el 2025 en 2 meses del 2024. Terminados diciembre del 2024, o sea, fin de año de este año aparente, saltamos al 2026, a enero del 2026. Nos comemos 12 meses casi. Sí, no sé si te encaja Fíjate esto. que esto es súper interesante. Dijiste, nos comemos casi 12 meses. Estamos hablando de un año entero de experiencias, de vida, de emociones, ¿sí? ¿Cómo se siente entonces esto al estar como comprimido? Claro, por eso es la pregunta que les hago a todos los que están presentes, ¿no? ¿Cómo están sintiendo? Es como, no sé si alguna vez cuando han ido a la universidad han repetido un curso y tienen que estudiar todo el semestre para un día de examen, ¿no? Es muy similar, ¿no? Estamos comprimiendo noviembre, diciembre, todo el 2025. Lo primero que se va a sentir es a nivel físico, biológico, ¿no? Es como nos están estirando. Es sobre todo en la parte del plexo, esto es primera instancia, porque el plexo hace el puente de conexión con lo sutil y con lo denso, ¿no? Con los chakras o con los puntos energéticos inferiores que nos arraigan, ¿no? Pero ¿por qué nos arraigamos a la Tierra? Porque nosotros concebimos la Tierra como un pensamiento. Nosotros nos ubicamos en un pensamiento de que estamos en la Tierra y de que vivimos una experiencia en Tierra. Entonces, ¿qué hace la aceleración de nuestra mente? Hace desarraigarnos del tiempo psicológico. Nos eleva a tal punto de conectar con tiempos o con espacios o pensamientos diferentes al habitual. Y esto hace que impacte en nuestra biología, nuestro sistema nervioso, en nuestro estómago, nuestro plexo, nuestro páncreas, el procesador de las emociones, los intestinos que limpian todo, nos dan claridad. O sea, hay toda una hecatombe de movimientos muy interesantes que incluso algunos los puede llevar a la muerte, ¿no? A desencarnar, si no están fijos, si no tienen esta conciencia, si no están preparados biológicamente, ¿no? Pueden desencarnar. Imagínate una aceleración de estos, el corazón entra en un pulso diferente, un ritmo, pic, pic, pic, un sístole, diástole diferente, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, y tu corazón está a un pic, pic, pic normal. Si tu cuerpo no lo resiste, entonces automáticamente es un paro cardíaco, ¿no? Se paraliza porque lo excediste en los pulsos y entras en una lineal, un paro cardíaco lineal, literalmente, ¿no? Entonces, más o menos por ahí. Sí. Samuel, ¿puedes contarnos un poquitito cómo podemos entender entonces este proceso de aceleración que mencionas en relación a la Tierra, también en relación a la evolución, a su evolución y la nuestra, por supuesto? Sí, mira, esto seguro que los científicos lo hablan, pero no lo expanden, lo hablan entre ellos, siento, siento. Ahora, una de las cualidades que a mí me gusta mucho de la ciencia, yo estudié ingeniería química, soy ingeniero químico, hace unos años, 7 años que ya no lo ejerzo, pero estuve 11 años laborando en la parte de investigación también, de los microplásticos, de los plásticos, ejercí, ¿no?, la labor. Y los científicos, la base de esta realidad es que tenemos 20 rotaciones de esta Tierra, ¿no? Hay 20 formas de rotar la Tierra. Yo siempre traigo mi andara, este es un cristal, entonces hay formas rotacionales en spin, inclinaciones con ángulos de rotación, es centrípeta, en el centro, centramos un punto y la rotamos. Estas 20 rotaciones que le llamamos nuestros 20 sentidos, ¿no? Para entendernos, quiero hacer un paréntesis. Si yo me ubico aquí en este momento, nosotros tenemos 33 puntos o portales internos en nuestra biología. Un portal es una parte del ojo, el otro ojo, las fosas nasales, la boca, los oídos, los sobacos, entre piernas, si en caso eres mujer, vagina, si en caso eres hombre, el miembro viril, el pene, el ano, o recto, tenemos en los dedos, entre las yemitas de los dedos, tenemos orificios portales, que son 5, 5 más 5, 10 abajo son 20. En total, la mujer tiene 33 y el hombre tiene 32. La perfección de la mujer hace el prototipo original y el hombre es como le falta un ensamble, ¿no? Entonces, el hombre tiene 32 orificios y la mujer tiene 33. Entonces, nuestro ADN cósmico, y aquí entro en algo que no me has preguntado, pero tiene que ver mucho. Nuestro ADN cósmico es una nomenclatura de 20, perdón, es de 20, de 13, 20, 33. Entonces, tenemos nuestros 13 puntos energéticos iniciales del ADN. Tenemos 20 que son las 20 envolturas o 20 sentidos, formas de experimentarnos, y 33 es la frecuencia que estoy acabando de decir, ¿no? De la mujer, que es el origen de nuestras 33 razas crísticas envueltas en nuestra columna vertebral. Esto engloba un itinerario a seguir. Y estamos en una fase en donde el ser humano, en este momento, está entrando en su parte más sutil y más elaborada, o sea, está accediendo a toda su versión de su ADN cósmico. Y esto implica que su tecnología interna empiece a envolverse, acelerarse, actualizarse en poco tiempo. Que eso no nos queda de otra, ¿no? Entonces, estamos en esa etapa actualmente. Fíjate que es inevitable, ¿sí? Esto que está sucediendo. Entonces, ¿cómo, de qué manera podemos nosotros individualmente que esta aceleración sea también más amigable con nosotros? O sentirlo también de una manera más aterrizada. Sí, mira, lo más simple para no entrar en todo esto que acabo de decir, porque puede confundir, yo soy consciente que puede confundir, sino que trataré de buscar las formas más simples, como tú me invitas, y es, en primer lugar, es, ¿qué hace que un cuerpo se aliviane? Primero, el cuerpo está diseñado para depurar. Por eso que los doctores antiguos decían, por favor, duerme tus 8 horas un poco más, porque es el único punto en donde, como no tenemos gestión de nuestros pensamientos actuales todavía y no tenemos gestión de la potente artillería que tenemos en mecanismo, entonces, ¿qué nos desenchufarnos? Es encontrar el aparato para encontrar el botón de apagar, off, para poder descansar y depurar. Cuando depuramos, automáticamente entra en la mente alfa y la mente alfa hacia arriba es simplemente conexión divina. No, es depuración total, el cuerpo empieza a descansar, los pensamientos merman a un gran porcentaje, mínimo, lo más mínimo posible, y entonces el cuerpo empieza a cicatrizarse, a desinflamarse, porque es lo más importante que tenemos que hacer diario, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una herida, un corte, si tienes una buena cicatrización, en segundos va a cerrar la herida, pequeñita. Si tienes una gran herida, igual, puede demorarte medio día, unas horas, pero cicatriza. Porque tienes un poder de cicatrización y esto es el poder de desinflamar tu biología. Si tú desinflamas tu biología, tienes menos pensamientos. Si tienes menos pensamientos, tienes menos interacción y menos desgaste energético. Entonces, ¿qué es lo que nos recomendamos ahora en estos tiempos? Es descansar. Si no tienes gestión de tus pensamientos por ahora, yo no la tengo al 100%, porque a veces nos ganan los pensamientos. Tenemos muchos, millones, como digo, de pensamientos. Entonces, descansen, duerman, duerman 8 horas, 10 horas. Prioricen su descanso en tiempo. Es lo mejor que podemos hacer para el planeta, porque si tú duermes y yo duermo, dejamos espacio, dejamos de crear mundos paralelos, líneas de tiempo que colisionan entre sí y se vuelva abrupta esta ascensión planetaria. Entonces, dormir, por ahora dormir y alimentarse livianamente. Sí. Samuel, ¿de qué manera este salto temporal puede influir en las relaciones humanas? Claro. Imagínate, nosotros nos relacionamos todo el tiempo. Por ejemplo, hace unos segundos que no entraba en live, honestamente me aplaudo porque no en ningún momento se me movió ni un pelín. O sea, dije, bueno, si no se puede, le diría a No se Fabulous puede. que no se puede nada y lo programamos para otro día. No, y la coherencia y la responsabilidad de que hemos quedado, sí, está todo bien, pero primero es tu biología. Primero, todo. Está maravilloso ser coherentes entre nosotros, respetarnos en todo lo que querramos, en acuerdos, pero primero es tu biología. Entonces, ¿cómo afecta en esta interrelación con otros humanos? Es ser honesto con tu biología. ¿Qué es lo primero que tienes? ¿Y qué es lo que nadie te puede pagar? Tu biología. Aquí nadie puede pagarte tu biología, un corazón, un riñón, un hígado, un estómago. Nadie te lo va a pagar. tu sistema nervioso, nadie te lo va a apaciguar con dinero. Entonces tú mismo tienes que darte este espacio y lo primero que es ser honestos y darnos el descanso oportuno, priorizar nuestra biología, priorizar nuestro descanso, priorizar nuestras amistades, priorizar ahora más y los lugares donde paramos, ¿no? Recomendación naturaleza. Me parece súper lindo esto último que acabas de decir. Vamos a hablar un poco de las energías. Nos recomiendas mucho el descanso, ¿sí? Cuéntanos también de parte de los cambios de 2000, entre 2024 y 2026, ¿qué tipo de energía va a estar predominante durante todo este periodo? Buenísima pregunta, Fairuz. La energía predominante en noviembre y diciembre, para no ir más lejos, en noviembre y diciembre que vamos a entrar en breve, es la de depurar. Depurar simboliza es, si somos una computadora, un organismo viviente con información, es toda aquella información que ya no sirve, es depurarla. Es, vamos a decir, ver la basura que tienes y botarla, transformarla, convertirla, quemarla, hacerle algo, pero convertirlo en otro producto final. ¿Por qué? Porque esa basura está obstruyendo a que venga cosas diferentes, nuevos programas, nuevos software para nuestro cuerpo. Si no tienes el software, por ejemplo, voy a dar un ejemplo chiquitito, porque hay muchos. Si nosotros estamos entrando en una nueva fase humana, por ejemplo, si nosotros somos la fase 33.4 y estamos saltando una fase 33.6, estamos haciendo un salto de fase, entonces tenemos que integrar dos fases en una. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en primer lugar para poder tener la otra fase? Liberar espacios de almacenamiento. ¿Qué es lo que nos comprime repetitivamente que ya no nos aporta? Y cada uno va a entrar en su detalle. Restricciones, programas restrictivos, programas mentales, paradigmas, dogmas, creencias que nos limitan a vivir una vida en libertad. Es lo primero. Entonces, eso es lo más simple. Y esto es entendible para cualquier forma de pensar. Es, libérate de aquello que te restringe, libérate de aquello que te apresa, que no te deja ser libre. Es lo primero. Muchas gracias, Samuel. Aquí ya hay algunas preguntitas y les digo que las vamos a ir respondiendo. Las estoy viendo por acá en el chat. Y yo quisiera que hablemos un poco, ¿sí? Que si en algún momento de las últimas generaciones se ha vivido algún salto de este tipo, algún salto de tiempo que sea similar a este que En vamos a estar viviendo. teoría, no hubo salto similar, porque si nos remontamos a 1,3 millones de años, en esta teoría que yo tengo, que no es la verdad absoluta, solo la planteo a ver, para quien quiera razonar. Hace 1,3 millones de años, la Tierra entra en una fase de materialización. Es decir, los seres que eran etéricos entran en un proceso de densificación. Ahí se le conoce como la humanidad polar, ¿no? Hace 1,3 millones de años. Ahí no teníamos cuerpos y el salto fue tan abrupto que hubo una hiperglaciación, una inversión de polos para poder generar la hiperbórea que ahora sí todos conocemos a nivel teórico, que habla Jesús del paraíso, en donde todo era primavera, y la primavera cósmica, que estuvimos por miles y miles de años en primavera cósmica. Pero en ese punto hubo algo parecido, pero no tan parecido, no de la misma intensidad que estamos viviéndolo ahora con estos cuerpos. Ahora voy a decir una cosa que de repente puede ser un tanto impactante. Ni Jesús vivió una transformación tan potente que estamos viviendo nosotros en tan poco tiempo. A Jesús lo retocaron de 9 años. Primero, cuando nace, le bajan la frecuencia, que él venía de Sirio, de novena dimensión, su cuerpo. Los tres reyes magos, que son genetistas, que le llamamos tres reyes magos, le retocan con alta tecnología y le bajan la frecuencia a tercera dimensión. De ahí, de tercera dimensión, Jesús a los 9 años habrá podido vivir algo similar a nosotros que estamos viviendo en 1 año o 2 años. O sea, esto es algo colosal y Jesús lo decía, no vendrán especímenes o humanos mejorados que yo, ¿no? En otras palabras decía, los que vendrán después de mí serán mejores que yo, serán más expansivos que yo. Y esto es verdad, todos nuestros cuerpos están en esa índole, pero ¿cuántos pueden sostener esta frecuencia? No lo sé. Yo creo que estamos entrando en esta fase de poder sostener, faltan muchas décadas para llegar a un buen epicentro de biología equilibrada. Sin embargo, creo que lo estamos haciendo bien. Bueno, yo lo veo así. Claro, aparte, bueno, lo que decíamos en un principio, sí, también desde la individualidad, cada uno cuál es su aporte. Yo creo que siempre nos sumamos desde nuestro granito de arena, como se dice a veces. Sí, más comprensión, o sea, si vamos a lo básico, sin tanta teoría, pero a veces es importante la teoría para que nos podamos referenciar, ¿no? De repente ahora no lo entienden o no lo procesan mentalmente, pero seguro que lo van a procesar en unos meses o en unos años, definitivamente. Ahora, tengo que decir mi verdad, mi pequeña verdad. Ahora, pero hay algo tan simple que sí nos comparte y nos confiere a todos, algo simple que tú lo acabas de decir. ¿Cómo podemos hacer que esta transición planetaria de alta envergadura, de atípica, antes no vista, no experimentada, sea de la mejor manera posible, tendiendo puentes de comunicación, siendo más amoroso, escuchando, no dando por sentado las cosas, entender que todos estamos aquí un crisol de razas y un crisol de conciencias. No todos vibran en la misma sintonía. Entonces, hay otros que vibran un tantito más denso, hay que escuchar más y hay que tener compasión. Hay otros que vibran mucho más alto que tú, entonces tener compasión también del otro, porque el otro te va a tratar como él se trata a sí mismo y tú a sí mismo te van a tratar como tú te tratas y como tú tratas al resto. Entonces, encontrar un punto de equilibrio, mucho amor, mucha paciencia, mucha apertura, mucha comunicación. Esto me encanta, Samuel. Muchísimas gracias por dejarlo y por comentarlo también. Vamos a ir, si te parece, con algunos de los mensajitos que estamos recibiendo por el chat. Karen nos saluda desde Israel y dice, mi pregunta explica, ¿cómo es que las vidas son todas al mismo tiempo? Claro, esto en realidad, si tú partes una hoja, tú puedes tener muchas, por ejemplo, si yo tengo una hoja en mi mano y yo la pongo en la mitad, puedo tener el presente y en el presente puedo tener un supuesto pasado y un supuesto futuro. Si tú haces eso 1.000 veces, tienes 1.000 pasados y 1.000 futuros. Entonces, tú mismo, yo como ser humano, como en este caso Samuel, puedo experimentar millones y millones y trillones de experiencias al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque son las posibilidades que tengo para ejecutar. Por ejemplo, si yo quiero agarrar ahora y puedo poner en el X y me voy de este live. O si es que el Wi-Fi se corta, se va. Y de repente, si tú sales de los parámetros de Mindalia y nos quedamos una hora más. Entonces vamos abriendo nuevas formas diferentes de tejer. Rompemos el paradigma original de nuestra concepción mental y vamos a vivir experiencias diferentes. Así hay miles y miles. Esas experiencias que se tejen pueden tomar otros cuerpos. Por ejemplo, si yo quiero tener un hijo en 2 años, entonces, si yo no lo puedo tener, entonces tal vez Fairuz lo puede tener por mí. ¿Por qué? Porque yo soy Fairuz. Porque Fairuz está en una línea de tiempo y yo estoy en otra línea de tiempo. Aparentemente en un mismo habitáculo, pero somos el mismo ser experimentando en diferentes líneas de tiempo. Entonces, cuando Fairuz tenga un hijo y yo no lo puedo tener con mi cuerpo, pero si ella lo tiene, entonces ella tuvo el hijo a través de mí, de mi pensamiento creativo. Y ella lo tuvo biológicamente y yo lo diseñé. Entonces, ¿qué está pasando? Si yo quiero ser cantante, otro ejemplo, entonces, y mi voz no, actual no da para ser cantante, entonces veré un cantante que me represente y pueda cantar y pueda yo pueda experimentarme a través de su canto de él. Y así cada persona, en lo sutil y en lo denso. Por eso que somos todos uno y somos múltiples formas de experimentarnos de un solo ser, que es el espíritu. Muchas gracias, Samuel, por responder. Vamos a ir ahora con otra preguntita que esta la hace Mar. Dice, Samuel, ¿diste una próxima fecha para el cambio de tiempo? Pregunta, ¿podría alguien haber hecho cambio de tiempo en el pasado? ¿Cambio de línea de tiempo en el pasado? Sí, claro, lo que estamos hablando es el colectivo. Nosotros somos una burbuja etérica que respetamos a pulsos. Cada uno es un pulso. Entonces, si nosotros supuestamente somos 7 mil millones de habitantes, perdón, entre comillas, entonces tendremos 7 mil millones de pulsos o 7 mil millones de rutas diferentes de experimentar la burbuja o el planeta que somos. Entonces, si uno de ellos llega a su máxima cristalización como ser divino, si llega a encontrar su armonía interna, su felicidad interna, si se reconoce en todo, hace un salto de línea de tiempo y hace un salto colosal, como lo hizo Buda, como lo hizo Jesús y tantos otros, ¿no? Milarepa, Krishna, etcétera, el Brahma, la totalidad, Pachacuti, que es el cuatro, cualquier ser crístico que encarne la materia. hace un salto, automáticamente genera un cambio en el colectivo. Si tú haces un salto y yo hago un salto, suman los dos saltos y hacen una gran reverberación en el colectivo. Entonces, cada uno puede, inclusive, hay gente que está viviendo su 2054. Hay gente, personas que están súper en sí mismas y estudiándose a sí mismas, conectadas consigo mismo, que pueden estar viviendo nuestro futuro supuesto. Y nosotros somos el futuro de otras personas que están todavía en el caos, en la incertidumbre, en el miedo, en que no me puedo, en que no me alcanza, en que todavía. Entonces, todos somos una coayuda. Pero al final de todo, si queremos verlo desde el gran espíritu, somos uno, nada más. No hay nadie. Solo somos múltiples pensamientos andando en un diseño de programación bioneural, vamos a decirlo así, 0-1 o digital, que se experimenta a través de carne y huesos, ¿no? Vamos a ponerlo así. Gracias, Samuel, por responder. Su Ellen nos dice, ¿por qué al cambiar de ciudad me siento sin control mental? No podría saber, no sabría decirte si cómo qué es lo que tú estás sintiendo e interpretando, pero si queremos ir a la pregunta, ¿qué pasa cuando cambias de territorio? Ahí podemos entrar en la teoría, ¿no? No puedo generalizar. La teoría es que cuando uno cambia de un territorio, sabemos que si tengo células viviendo en mi mano derecha y me paso a vivirlas en la mano izquierda, es totalmente diferente. Entonces, tendrá un pH diferente, tendrá una forma de comportarse diferente, la velocidad de mi sangre será diferente en estas arterias que la velocidad de mi sangre en estas arterias. Entonces, si yo estoy en Perú ahora y me voy a ir en breve a Estados Unidos, a Monte Shasta, entonces en Monte Shasta es un territorio diferente al territorio de Perú. Si me voy a España, a Cataluña, y me voy de repente a Madrid, entonces son territorios diferentes que pulsan diferente. ¿Por qué? Porque tienen diferentes comportamientos, dependiendo del grupo de células que la habitan. Por eso ahí tiene mucho que ver, cada territorio tiene una función para poder llevar a todo el planeta a un equilibrio. Muchas gracias, Samuel, por tu respuesta. Vamos a ver, tenemos a otra preguntita. Está muy chiquitito, así que me voy a acercar, perdón, un poquito a la pantalla. Nos dice, tengo otra pregunta. A ver, yo tuve una psicofonía a la semana de fallecer mi papá. Sentí que había hecho un esfuerzo por poder contactar conmigo. Es solo un mensajito, no es más, no es tanto una pregunta. ¿Qué podemos decirle, Samuel, a esta persona? Bueno, estos eventos, por ejemplo, en mi línea de tiempo se están diluyendo porque eso se llama cuarta dimensión. En mi línea de tiempo actual, con mucho respeto y amor, estamos vibrando en quinta y en sexta dimensión. Normalmente las cacofonías o lo que acabas de decir, ¿no? Movimientos sonoros son cuarta dimensión, que son los sueños, que son los viajes astrales, el doble cuántico. Este doble cuántico se fusiona en la quinta dimensión haciendo atajos y ya es visible, es decir, podemos ver seres tanto despiertos como dormidos, entre comillas. Entonces, ¿qué podría pasar cuando un mensaje de cuarta dimensión te llega? Es porque es tu subconsciente que está trabajando. La concepción que tenías de tu padre, si quiero responderme la pregunta, si la concepción que tenía esta persona de su padre en todo el banco de datos, que son millones y millones de bits o de información, se congregan en un sueño, en una realidad. Entonces, según tus emociones, según lo que estás pensando o antes de acostarte, cómo estabas interactuando emocionalmente, te acuestas, tomas la información que tienes de tu padre y la armas con la información que tú tienes, haces una licuadora, un batido y sale el sueño. Y sale eso que acabas de sentir. Es pura información tuya. Cuarta. Gracias, Cristian, por responder. Perdón, gracias, Samuel, por responder. Bueno. Cristian nos hace otra pregunta que lo estoy leyendo acá. Dice: en mi camino consciente, si cambio mi paradigma, ¿la de mi familia también se afecta? Claro. Vuelvo a lo del padre, ¿no? ¿Qué dije del padre, del anterior ejemplo? Que si tienes una información de tu padre, si yo tengo 1000 bits almacenados en mi mente, en mi conexión neuronal, en mi banco de datos, en mi cerebro, de mi padre, entonces lo mismo pasa con la familia. Vuelvo a repetir, tengo en mi banco de datos como Samuel Valdivia, como personaje de este videojuego, esta realidad, la concepción de 1000 bits o 2000 bits o 1 millón de bits, lo que sea, de información respecto a mi familia, toda mi familia, sus comportares, sus tendencias, qué es lo que quieren ser, qué es lo que van a hacer, todo lo que yo tengo disponible para mí. Ahora, eso, si yo voy a ese programa Y si yo me elevo sobre ese programa y lo trasciendo, ya no me impacta, simplemente es una referencia, no es mi verdad, es una referencia, y me elevo sobre ese programa, automáticamente la información se transforma en otra información para mi familia. Por lo tanto, ¿qué voy a ver afuera? Otra familia. La misma físicamente, tal vez diferente, porque van a ser más flexibles, visualmente van a ser más desinflamados, obviamente, y vamos a ver estas familias con otros comportares, porque tú has trascendido lo que creías de tu familia. Es que todo depende de ti al final. Samuel, mil gracias por haber estado con nosotros hoy, por haber compartido, como siempre, con tanto amor todo lo que haces. Muchísimas gracias. Quiero dejarte el espacio para que tú también puedas despedirte y cerrar para todos con un último mensajito esta charla del día de hoy. Sí, muchísimas gracias a todos los que están haciendo su proceso. Tengan mucha paciencia consigo mismos, con el otro, aparentemente el otro, contigo mismo. Mucha paciencia, paciencia, paciencia al cuadrado, porque son momentos en donde está saliendo toda la, vamos a decir, las sombras, las partes más densificadas de nosotros, y hay que tener mucho amor y paciencia para que este personaje se termine de adaptar a la nueva frecuencia. Eso sería, mucho amor, paciencia, aliméntense livianamente, conscientemente, descansen más horas, duerman, duerman, duerman. Un abrazo grande, Samuel, y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao. Nos vemos. Bye, bye.